nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Ugulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardecitas, muy buenos, vaya uno a saber qué cosas. Lo cierto es que acá arrancamos, nosotros y los medios, nosotros y los medios. ¿Y ahora qué pasó? Buya, deje el Parkinson por un rato. Parkinson de la... Estás en falso contacto. Vamos a decir todo. Vamos a decir todo. ¿Todo? No le va a convenir si yo le digo todo. Mire, no amenacé. Bueno. Se trata por ahí de quedarse quieto. No hay otra cosa alternativa. Arrancamos entonces, decíamos, nosotros y los medios, número 269. 269, el número de programas. Buya, con quien ya intercambiamos algunos comentarios, se llama Gustavo y es parte principal de este programa. La señora Ivana Casas, igual. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde, si ustedes son tan amables. Y como suele ocurrir en este programa, tenemos un compañero, un invitado, un participante, Visitante. ¿Qué más? Un sabio de la filosofía nacional y popular. Un intelectual. Un niño peronista. ¿Cuántas cosas? Un experto en la etnia. Un niño, yo lo veo bastante grande para niño. Pero usted porque es muy chico, Buya. Ah, bueno. Estamos con Teodoro Butt. Teodoro, encantado de verte, de tenerte aquí, y esperemos que la pase bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ahí está. No, porque este programa sale ahora a la 1 de la tarde, pero después nosotros lo retuiteamos, lo refacebookeamos, lo mandamos por las redes, entonces la gente lo escucha a cualquier hora, cualquier día. Y es más, hay gente que lo escucha, hay que tener cuidado con los pronósticos, porque hay gente que lo escucha después de que los hechos sucedan. Entonces dice, está diciendo pavada. Porque tal cosa ya pasó. Ah, claro, por ejemplo, nosotros decimos que algo va a pasar el lunes, el lunes va a llover torrencialmente. Hay gente, lo escuchan el martes y el tipo está loco. Y hay gente malintencionada que lo escucha el martes a propósito, claro, para tomarnos examen. Hay gente que de tanto escucharlo se lo aprende de memoria. Hay concursos entre los oyentes, sí, a ver quién acierta. Sí, donde todos pierden. Claro, sí, obviamente, pero perdieron desde el momento que lo escucharon. Teodoro Butt, entonces, bienvenido a nosotros y los medios. Bueno, gracias. Vamos a arrancar esta cabalgata por las noticias, la información, la política, la cultura y váyanos a ver cuántas cosas más. En este programa, como decíamos, el número 269. El 69, si usted le quiere jugar a la quiniela, debe haber soñado previamente 69 los vicios. Así es como dice delicadamente la esmorfia quinielera nacional. Es decir, si usted sueña con un cigarrillo, sí, jugar el 69. No, los vicios. No el vicio. Ah, o un vicio. Son varios. Bueno, son varios. Digamos. Usted se sueña con un whisky y un cigarrillo en la otra mano. Cada uno sabrá cuál es el vicio que le toca, ¿no? Eso es más bien, si sueña con una obligación. Y si sueña con el rock and roll. Es tu vicio. Ya lo dijo Pomelo. Don Ratón. Los vicios, entonces. Usted sueña con los vicios, juegue al 69. Si usted sueña con un busca vida, digo, porque más allá de la esmorfia particular de qué significa cada número, han anexado. Entonces ahora tenés el 69 en los trabajos, el 69 en los animales y el 69 en los nombres de, sí, la gente. Es como... Un disparate en toda regla. Es como, digamos, los campeones del mundo de boxeo. Antes había uno solo, claro, por categoría. Claro. Ahora hay como 15. Bueno, hay como 15 significados para los sueños. Entonces, también, para los trabajos, esto es una suerte de comodín, el 69, ya que es busca vida. y cualquier profesión mayormente se trata de eso. Sí, en estos tiempos seguramente. Así que el animal es el burro, Bulla. El burro, mire, felicidades. Y los nombres, si usted quiere jugar al 69, es Laura y Emilio. O sea, claro, gente grande. Yo me imaginaba eso. Usted sueña con gente grande, puede jugar al 69. Si usted es medio burro, vicioso, y se llama Laura o Emilio, no tiene duda de jugar al 69. Y las mujeres le rehuyen, por supuesto. 269, el número de programa de nosotros y los medios. 269, pero es una barbaridad. Sí, demasiado, diría yo. No sé si demasiado, nunca nada es demasiado. En todo caso, es inesperado, es injusto, es un despropósito. Desproporcionado. ¿Qué más? Nada, tenemos Facebook, tenemos Twitter, ya saben ustedes, @Nilmedios, el Twitter, el Facebook es Nosotros y los Medios, no los medios, búsquenos. Lo único que no tenemos que es... Lo único que no tenemos es moral, vergüenza, dinero. Vergüenza, no, vergüenza tenemos, pero no la aguantamos. Claro. tenemos también, ¿qué tenemos? También a un blog donde va a estar subido este programa en un rato, que se llama nilmedios.blogspot.com. Si Edesur nos acompaña. Si Edesur nos acompaña. Nilmedios, nylmedios.blogspot.com. El programa número 269, ya lo dijimos, de este sábado 19 de agosto de 2017. 19 de agosto, ¿le suena? ¿Le suena un 19 de agosto, Bud? No, la verdad que no. No le suena 19 de agosto. Si yo le digo 1938, 19 de agosto. No había nacido. No, todavía no, no. Me faltaban dos meses. 1938, 19 de agosto, nace un pajarito uruguayo. Sí. Pajarito uruguayo, el pajarito uruguayo, digamos, con reminiscencias selenitas. Un canario. Usted sabe que canario no es por el pajarito. No, claro. Es por Canelones. Pegado a Montevideo está el departamento de Canelones. A los nacidos en Canelones le dicen canario. Y después lo extendieron y es todo el que no es de Montevideo, el que es del campo, le dicen canario. Canario, exactamente. Bueno, Canario Luna, entonces nacía un pero día este canta, como... cantaba. Cantaba lindo. Sí. Cantaba lindo. Sí. Aunque él decía, yo no canto, yo grito. Eso sí. Esa era la definición de su métier artístico. Washington Canario Luna, entonces nacía un día como hoy, pero de 1938. Y apenas 7 años más tarde, en el 45. Ese sí fue un niño peronista entonces. Deep Purple le suena muy peronista. Ah, no, creí que hablaba de otro. Porque hay otro que también nació en el 45, creo. Sí, claro. Ah, y ese sí fue peronista en Valentín Alsina y pasó sus 10 primeros años en los años más felices, según me contaron, no sé. Bueno, pero hablábamos primero de Ian Gillan, el cantante de la banda Deep Purple, de Black Sabbath. Ese era de la Internacional Peronista. Era de la Internacional Peronista, claro que sí. Tipo que anduvo haciendo la suya, formó varias bandas y a fuerza de fracasar con los grupos que él mismo formaba, terminó aceptando la propuesta de integrar Deep Purple. Y bueno, todos los que tenemos como 200 años recordamos y tenemos en nuestros oídos el dulce sonido de Don Ian Gillan. Y todo aquel que no tiene oído musical alguna vez intentó los acordes sencillos de Humo sobre el agua. Sin saber ni tocar el timbre. Es un ritmo que aún hoy soy capaz de despuntar en la guitarra solamente ese. Claro. Y la gente se empieza a ir. No, hay gente que viene incluso, pero tiene algo en las manos que no me resulta muy agradable. 1945 también, pero más acá en esta parte, en Valentín Alsina, como bien decía Gustavo Bulla, nace Don Roberto Sánchez. Así que hoy es el cumpleaños de Sandro, nada más y nada menos. Sandro de América. ¿Se estarán haciendo guardia en la puerta, en el paredón de Banfield? Como, espero como que no, pobre, porque en las épocas. Antes hacían guardia porque en algún momento salía el Kia. Hacen guardia ahora. Van a encontrarse, a eso seguro. Seguir el ritual, o sea, seguramente, ¿no? Eso seguro. nosotros. 72 pirulos cumplía hoy el gitano. 72, dame, dijo. 45 nacía el tipo que arrancó haciendo rock and roll del más puro, del más norteamericano, digamos, imitando a Elvis Presley. Particularmente a los 12 años, el tipo lo invitó a la maestra que hiciera una imitación de Elvis en el escenario del colegio. Y a partir de allí no paró de subirse al escenario. Haciendo llorar, delirar a las nenas y a cantidad de generaciones. Sí, no solo de Argentina. Eso, yo cuando era chico pensaba que lo de Sandro de América era un eslogan publicitario, que se decía. Pero me tocó una vez estar en un cumpleaños en México, una cosa rara, nunca hubiera pensado en mi vida estar en un cumpleaños en México cantando las cantando las mañanitas del Rey David y esas cosas. Y no me preguntaron ni por Maradona, ni por Perón, ni me preguntaron por Sandro. Es decir que lo cual quiere decir que el tipo realmente fue conocido en toda América. Sí, sí, aparte, y acá era de los 60, era el que más vendía, pese a lo que a uno le ha quedado, que era Palito Ortega, el que rompía todo era don Roberto Sánchez. ¿Qué más? 1951, 6 años después que Sandro, nace Gustavito Santaolalla. Ajá. Hippie, cantante, productor, y hoy solamente productor, especialmente productor. Miembro musical, fundador de Arco Iris. De Arco Iris, claro que sí. Mañanas Campestres. Sí. ¿Qué más? Nos venimos a 1975, un día como hoy, 19 de agosto. Y esto ya es una fecha un poco caprichosa, pero, o tal vez no, fallece, dice la Wikipedia, uno de los tipos que menos peso tuvo durante su vida, pero que a partir de su muerte y de las circunstancias de ella, se convirtió en un ícono de cierto sector de la fascistería argentina. Estamos hablando de la muerte de Argentino Larrabure. Un militar que estaba a cargo de un polvorín, ¿verdad?, donde estaban las armas y esa clase de cosas, y que estaba dando una fiesta en el casino del lugar cuando los muchachos del Ejército Revolucionario del Pueblo toman ese lugar, lo secuestran y lo tienen como 300 días secuestrado. Lo querían, estamos hablando de 1975, lo querían intercambiar por algunos compañeros presos políticos del ERP. No aceptó el gobierno argentino y de repente aquí llega el misterio. Aparece muerto. Las versiones son que se suicidó, las versiones son que lo mataron los miembros del Ejército Guerrillero del Pueblo. Lo curioso es que, bueno, esto, autopsias, juicios, pataleos, 1975, la última dictadura militar le puso el nombre de Larrabure a varias de sus movidas, y la causa se reabre, adivinen cuándo. No, ni idea. 2007. En 2007, el hijo de don Larrabure decide reabrir la causa y acusar a todos los montoneros, para empezar, digamos, sin hacer distinción de organización. De credo. Sí. Bandera. Acusando a todos los que estaban en el gobierno en ese momento, que alguna vez se decía habían pasado por la organización Montoneros, y por supuesto también al ERP, pero en segundo plano. Sí. Digamos, una movida claramente de intencionalidad política coyuntural, ¿no? Claro. 2007 estamos hablando. El coronel Larrabure, quien al parecer falleció por causas naturales o por suicidio. No, por causas naturales no, por causas naturales no, vamos a decirlo. Al parecer se suicidó, se ahorcó en un descuido de sus carceleros. También dicen que lo ahorcaron los propios miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y desde su primera autopsia se comprobó, vaya uno a saber por qué lo sospechaban, pero desde su primera autopsia se comprobó que no había sido torturado. Sin embargo, ustedes van a poder escuchar en distintos programas de televisivos, cuando aparece alguno y habla del coronel Larrabure, hace referencia a que los guerrilleros torturaban y que lo habían torturado a Larrabure. Digamos, estas deformaciones, estas tergiversaciones de la historia habituales, que son llamativas cuando no hay ninguna ningún dato de que haya sido torturado, sino todo lo contrario. Lo ¿no? que pasa es que siempre hubo, sobre varios acontecimientos de aquellos años, hay versiones y operaciones de servicio de inteligencia y demás que plantean. El problema es que ahora se ponen un saco y corbata y salen hablando por televisión los servicios de inteligencia. Hacen de periodistas, se sientan en una mesa. El otro día vi un programa, es increíble, no lo había visto. Es increíble. El de Canal 9, de que conduce Maxi, el así autodenominado Maxi Montenegro. No, yo hay ciertas cosas que me cuido. Bueno, es como el otro, como Animales Sueltos, pero la versión CIDE. Es una cosa. O sea, es como Animales Sueltos, pero fascista, mamita. Claro, imagínense, son unos socialdemócratas los que están a la misma hora en América. Lo voy a ver, entonces lo voy a ahí ver. Ahí está un tal Valdés que. Falta el Tata Joffre y cantan bingo. ¿Y por qué falta? Parece que está pidiendo más plata. Es parte de enfermo. Sí, no sé. Es parte de enfermo mental, incluso. Pero digo, en este tipo de programa lo mismo hizo Ceferino Reato con el tema Rucci. Bueno, un montón de revisiones de hechos del pasado que los aprovecharon para leerlos desde la coyuntura política argentina, ¿no? Lo cual no estaría del todo mal. Siempre nos han acusado a los que somos de algún modo entusiastas de la historia de utilizar la historia para respaldar nuestros argumentos coyunturales. Estos muchachos hacen exactamente al revés, digamos, utilizan la coyuntura para decir cualquier cosa sobre la historia. Claro. Digamos, no importa lo que haya pasado realmente. Con un poco menos de rigor, tal vez. Con ningún rigor, no, pero aparte falseando deliberadamente todo, no importa. El tema es que la coyuntura les sirva para atacar a X candidato o claro. a X funcionario. Así es. Así estamos. Y en el 77 fallece el tipo que no quería ser del club a donde lo citaran. Don Groucho Marx. Don Julius Groucho Marx, un tipo que nació en una familia judía, judía rusa allá en 1890. Uh-huh. Y que. Parece que vivió 87 años. Una banda de años, se casó tres veces. Y tú fue el más exitoso de todos sus hermanos, hermanos con los cuales salían al vodevil y salían a hacerse los mangos en el teatro, asusados por la vieja que los había criado en el amor a la cultura, a los libros y qué sé yo. Groucho Marx, uno de los más grandes humoristas, uno de los más grandes cínicos y pensadores sarcásticos es una barbaridad. Uno de los más grandes cínicos y sarcásticos artistas del siglo XX que conocemos. Porque tal vez haya cerca de 200 que son igual o mejor y uno no lo conoció nada más. Pero Groucho Marx, uno de los más grandes. Entonces, un actor, guionista, escritor, su imagen es más conocida que su literatura y que su película, lamentablemente, ¿no? Tipo ese de los anteojitos, los bigotes pintados. Los bigotes característicos. Aprovecho esto para decir que vean cualquier película de los hermanos Marx. Cualquiera. La peor es buenísima. La actuación de Chico, Harper y Groucho siempre es imperdible. Y basta acá de recordatorio, por favor. Hablemos del presente. Hablemos del presente, hablemos del futuro incluso. Su futuro. ¿De mi futuro? De su futuro. Y debe estar bastante turbio, no sé. Escuche lo que viene y piense en su futuro. Bueno. Don't we'll be gonna bet me mine. Lo que todo el mundo esconde es quién preparó los explosivos. Y acá los únicos que tenían capacidad para preparar explosivos, tanto en la Embajada de Israel como para preparar las Traffic, eran células dormidas de exmontoneros. Esto es lo que se esconde en las dos causas. Así que mi futuro va a ser enloquecer a las chiquillas con mi contorneo de, contorneo, sí, sí, las vas a dibujar contra la pared. No, de mi afinada silueta. Ah, mire usted. Voy a mover la pelvis. Pero puede ser eso, afinada silueta. El Photoshop existe, hombre. Sí, sí. Nacho Gutiérrez. Y hay unos gifs. Y hay unos gifs que me pueden hacer bailar. Estamos hasta las 3 de la tarde con ustedes y con Teodoro Buda, quien lo teníamos medio callado, porque el tipo dice, si a mí no me preguntan, yo no hablo, así que vamos a tener que pincharlo. Él, programa. Él es devoto de aquel pensamiento. ¿Devoto? Sí. ¿Ahí dónde va a ir usted? Sí, él es devoto de aquel pensamiento, dice, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de su palabra. Entonces los administra los, claro. Qué feo, los, ¿no? Silencios. Digo, ser dueño de los silencios de uno es lo más aburrido del mundo. Sí, digo, bueno. Así me dueño de alguna otra cosa. Bueno, y como decía el Negro Fontana Rosa, saltamos de un tema al otro, que decía, vendió cara a la derrota. Dice, ¿y quién mierda iba a comprar una derrota? Encima cara. Bueno, vamos a tratar de que los truenos no nos... Ahí, nos está lloviendo en el estudio, nos está lloviendo. Teodoro, bienvenido a nosotros y los medios. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muy bien. ¿En me qué anda? Me estaba acordando recién de cuando yo tenía un profesor en el secundario, que cuando uno decía alguna pavada, él decía, recitaba un viejo refrán árabe que decía que no hay nada más elocuente que el silencio, ¿no? Como para que te callaran la boca y no dijera. Entonces, desde entonces yo trato de no hablar. De seguir ese precepto árabe. Teodoro Butt, ¿de dónde viene hablando de orígenes? No, es un seudónimo. Ah, seudónimo. Ah, creo. No. ¿Y qué significa o qué, inspirado en qué? Nuestra ignorancia llega a punto tal que invitemos gente que no sabemos cómo se llama. Claro. No, el origen es un chiste. Ah. Es una Butt, Guillermo Butt, es el personaje de una novela de Evelyn Vaughn que se llama Noticia Bomba, ¿no? Que la mejor traducción es Noticia Bomba, y que es muy divertida. Y entonces el protagonista es Guillermo Butt y el Teodoro Butt es el tío de Guillermo. Ah, mirá. Que vive en Escocia, en un castillo de Escocia. Y como yo escribía desde el campo, según mis amigos, me empecé a bromear con lo de Teodoro Butt, porque todo lo que quería ser Teodoro Butt era... A ver, Guillermo Butt era periodista del Times, de un diario muy importante de Londres, y mandaba sueltos sobre naturaleza, sobre costumbres de los animales, de las plantas, y se las daba al tío para que las llevara al correo, y el tío le cambiaba los textos, con lo cual terminaba diciendo unos disparates espantosos. Y todo lo que quería el tío era ir a Londres, porque quería ir de prostitutas, era todo lo que le interesaba ver en la vida, y estaba en un castillo pobre, ¿viste? Bueno, entonces yo bromeaba a partir de esto y ahí fue quedando. Ahí fue quedando. Y tu nombre real es Jorge González. Mi nombre real no, es Guillermo Butt. Teodoro Butt con nosotros, vamos a llamarlo por el nombre en que es más conocido. Autor de una cosa absolutamente deliciosa, que no sé si lo tenés ya armado en broli total, si solamente son esas pastillas. Estamos hablando de las memorias del niño peronista, ¿cómo es que se llama? Memorias del niño peronista. Sí, se supone que va a salir un libro, vamos a ver. Yo entiendo las dificultades que tienen las editoriales hoy, ¿no? No se vende nada. Y no, claro. Pero se supone, así me lo dijeron, que antes de fin de año iba a salir. ¿Vos las escribiste para eso o las fuiste escribiendo? No, yo las... Digamos que las Memorias de Niño Peronista eran como capítulos, digamos, anécdotas contadas por un niño en la época post-derrocamiento de Perón. Así venía más o menos, ¿no? Sí, o... sí. Y todo lo que pasaba en alrededor, la familia, lo, el gorilismo, la, una suerte de pichiciegos de la época posperonista, digamos, toda la, la mística y toda la, todo el delirio. Una cosa deliciosa que recomiendo, por ahí anda circulando en internet varios de esos esquicios. Sí. Bueno, gracias. No, yo lo empecé, en realidad empezó de casualidad. Y el origen fue una conversación con uno de mis hijos, que yo lo llevaba a la casa de donde vive él ahora, y entonces pasamos por el puente de Avenida San Martín. Gran parte de las historias transcurren en la ladera del puente, porque ahí transcurre también una novela mía que se llama Espéreme que ya vuelvo, y muchos personajes son de esa novela. Y pasamos, doblamos por Chorroarín. Espéreme que ya vuelvo es como denominaste al exilio de Perón, digamos. Podría ser. Vendría a ser la primera, es la primera. Ah. Y porque pretendí contar la historia de esa vista desde dos tipos muy comunes, digamos, muy, muy elementales, que no tenían la menor idea de nada. Uh-huh. y lo acompañan, son los que llevan a Perón, uno es chofer del ómnibus y el otro es el guarda, y cuando están descansando en Retiro le golpean la puerta de la ventanilla y le dice, a ver, qué tiempito, a ver si me echan una mano. Y entonces el tipo ve que esperó, y porque se le había quedado el Cadillac con el que se iba en un charco de agua. Entonces lo llevan hasta Puerto Nuevo. Esto es todo mentira, esto, obviamente, obvio, porque tampoco fue así, ¿no? Pero a partir de esto ellos quedan vinculados con Perón, que los transforma en sus ojos y oídos en la Argentina, ¿no? Y manda mensajes a través de ellos, que son que lo que digamos, es la visión de eso vista desde estos dos tipos, ¿no? Mm-hmm. No, dos tipos comunes. Sí, uno es el único que le interesa el tango y el box, y que es el chofer, y el otro, Friedman, que es el guarda, sí, va a la biblioteca popular y lee y todo esto. Se forma durante... Sí, a Ciencia y Labor, que era un club de paternal, ¿no? Claro, ahí la paternal de mucha raigambre entre anarquistas, socialistas. Claro, y por eso Calabró hablaba de Ciencia y Sudor. Sí. Calabró era del barrio ese. Sí. Pero se me ocurrió esto cuando llegamos por Chorroarín, llegamos donde antes estaba la vía del tren, y entonces le empecé a contar a mi hijo, que es el más chico y que tiene unos 25 a 26 años, y entonces empecé a contar lo del albergue, la historia del albergue Warnes. Y me di cuenta que en realidad no me creían. Y entonces digo, ¿qué voy a hablar de este tipo? De los pulmotores del hospital de niños, de la República de los Niños, que estuvo cerrada muchos años y destruida, de la de todos los enseres de la Fundación Eva Perón, de los hogares que los hicieron bolsa. Digo, si además él tiene el plan Cunitas, o lo que pasó con las piletas de natación de la Tupac Amaru. Mientras hablabas de esto, se me vino a la cabeza una noticia esta semana, que uno a lo mejor se levanta a 7 de la mañana, prende la tele, la noticia era: Jujuy está feliz porque va a Tecnópolis Federal. Y se acuerda un poco también lo que pasó con, bueno, Tecnópolis, toda la... En la parte de Paca Paca, las imágenes que no vio. Claro, bueno, claro. Las imágenes de Samba fueron destruidas. Claro, a mí me pareció tan parecido esto a lo que yo había vivido de chico. Además, lleno de mistificaciones. Así como en ese entonces circulaba esa foto, yo la llegué a ver. La foto de que Perón con Gina Lollobrigida desnuda. Sí, claro. Entonces, toda la mistificación era que le sacaban fotos con una cámara de rayos X y la hacían vestir de nylon, que era uno, las cosas de nylon las recibían si había un contrabando de Uruguay, y era toda una cosa misteriosa, ¿no? Entonces, con una cámara de rayos X, Perón lo podía ver desnuda, ¿no? Entonces, estas disparates, la relación homosexual con Archie Moore, claro. Y estas cosas se decían, o los paseos, ¿no?, con las chicas de la UES en las motonetas. Bueno, los paseos con las motonetas existían, sí, pero le daban un carácter un carácter que no tenía. Sí, sí, claro. Pederasta. Ah, claro. Bueno, bueno, me pareció tan parecido a esto que digo, vamos a contarlo, qué sé yo. Y a mí no me salen las cosas en serio, porque te quiero decir. Ahora, es un tema para ponerse solemne, pero para eso está Mempo Giardinelli, que lo hace mejor, y yo no puedo porque me sale el payaso de adentro y empiezo a hacer bromas y estas cosas. Yo alguna vez te escuché decir que Mempo Giardinelli estaba para indignarse, también está para ponerse solemne. Claro, por supuesto. ¿Y qué otra cosa más? No hagamos una genealogía de Mempo Giardinelli, por favor. A mí la pregunta. A mí me gusta mucho como cuentista, vamos a aclararlo. Sí, claro, sí, tengo un enorme respeto como escritor y. Y la verdad, qué sé yo, bueno, tiene formas que a mí me resultan absurdas, pero su pensamiento está bien, qué sé yo, es un irigoyenista y está muy bien, ¿no? La pregunta del millón es, después que escribiste, ¿tu hijo te creyó? No me cree en nada ninguno, ninguno me cree en nada. No es un problema del formato de la narración, sino es la narración la que impugna. Sí, a ver... El otro día me llamó mi nieto para el cumpleaños, que tiene 5 años. Y le digo, bueno, ¿y tu cumpleaños cuándo va a ser? Me dice, no, ya fue. Ah, le digo, vos sos más grande. ¿Cómo más grande? Si vos sos más grande que yo, pues cumpliste años antes. No, me dice, entonces él puso a llorar, no, porque yo soy un niño. Así, torturando niños se labra la grandeza de la patria. Teodoro Wood con nosotros hasta las 3 de la tarde nos va a estar acompañando. ¿Votaste, Teodoro? Sí, por primera vez en muchos años voté en la capital. Por primera vez, en muchos años voté y ya me sorprendía por completo. ¿Votaste en capital? Complicado, digamos, la selección de capital. No te vamos a preguntar por quién votaste, pero ¿qué te pareció el resultado? El resultado, me arriesgo de citarme a mí mismo, a mí me parece que revela que la vigencia del pensamiento de la Revolución Libertadora, especialmente de Carrió, ¿no? Carrió es exactamente sí, eso, sí. ¿No? Yo pocas veces vi discursos más parecidos a los de Silvano Santander, por ejemplo. No. Y es notable cómo cala en muchísima gente esto, ¿no? Uh-huh. Silvano Santander también estaba loco, digo, pues no conozco los discursos de Silvano Santander. tenemos un audio preparado. Estaba tan loco que fundó un banco. Mire usted, que no hay nada peor que, ya sabe, lo dijo alguien. Vamos con el primer track, Nacho. Escuchemos y seguimos. Muy especial para todos los argentinos y claro también para los bonaerenses. Quiero agradecerles a todos los que fueron a votar hoy, porque fueron a expresar lo que piensan y sienten de esta transformación que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. A todos ustedes, muchas gracias. Un gracias enorme como esta provincia, que es grande. Imagínense el gracias grande, grande, grande a los que nos votaron, a los que nos acompañaron, a los que nos creyeron. Por eso, si todavía no crees, si tenés dudas, yo te digo, no volvamos para atrás. No volvamos para atrás. No volvamos para atrás. Escuchamos a Sergio Massa. Lo primero que quiero es agradecerle enormemente a los millones de argentinos que hoy fueron a cumplir con su sueño, con su deseo y con su deber democrático, que fueron a votar. No lo entendí bien. Y quiero contarles que estamos muy agradecidos también con los casi 2 millones de bonaerenses que nos eligieron en el camino a octubre. Para representar una idea de país. Queremos también felicitar al Gobierno Nacional y a Cambiemos por su triunfo en la provincia de Buenos Aires. Felicitar al Gobierno Nacional y a Cambiemos por su triunfo en la provincia de Buenos Aires. Y felicitar a todas las fuerzas políticas. Siento además que si uno mira el escenario político nos encontramos con que también hay un mensaje para el pasado. A ver. Y que es que la sociedad no quiere que el pasado, la impunidad, la corrupción vuelvan a ser una marca de nuestro tiempo en la política argentina. En definitiva, No queremos ni la Argentina del ajuste y la insensibilidad que impera en este gobierno. ¿En serio? Pero tampoco queremos la Argentina de la corrupción y la impunidad. Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. ¿Milita? Gracias. Gracias. Gracias. La verdad es que yo estoy un poco conmovida y un poco azorada. Ustedes saben que yo estoy acostumbrada a perder, no a ganar. Y además se viene mucha historia atrás. ¿Y saben qué? Yo que hoy el pueblo de la nación, yo agradezco tanto a este pueblo de la capital de la nación, que es Buenos Aires, y a todo el pueblo argentino. Creo que además esta lista de candidatos a diputados nacionales y locales son de excelencia. Ha llegado el mérito a la Cámara de Diputados. Todas estas personas son intachables, pero además son competentes. Saben leer, saben escribir, saben reflexionar. Ahora me lo necesito. Tienen formación, porque para defender a los pueblos hay que estudiar. Felicitaciones a Córdoba, a Santa Fe, a Mendoza, a Provincia de Buenos Aires. Quiero contarles que tenía pensado hablar como normalmente pasa en todas las elecciones, o por lo menos hasta esta elección pasada en nuestro país, hablar a las 10, 11 de la noche, que es donde siempre se conocen los resultados. Y entonces pensaba que iba a tener que darle las gracias a todos los ciudadanos y las ciudadanas que hoy fueron a cumplir con su deber cívico, no importa quién hayan votado, lo importante es que fueron a hacerlo. También pensé que iba a tener que darle las gracias a los cientos y cientos, miles y miles de hombres y mujeres que desde las 8 de la mañana, ya sea como autoridades de mesa o como fiscales de los distintos partidos políticos, estuvieron custodiando el acto electoral. Pero nunca, se lo juro, nunca pensé que iba a tener que pedirle perdón a todos los argentinos y a todas las argentinas por este bochorno que hoy hemos vivido aquí en nuestro país. Miren, les cuento algo. Desde el advenimiento de la democracia, allá por octubre del 83, siempre participé, como también lo hacía antes en política, pero de otra manera. A partir del advenimiento de la democracia, la primera tarea que me tocó fue ser fiscal general en un colegio. Y después seguí participando cuando ganaron ustedes, Leopoldo. Después también fui fiscal, después por primera vez fui diputada provincial, bueno. Pero miren, lo que hoy vivimos no lo vi nunca en ninguna elección. Bueno, recordar que desde el año 2003 al 2015, cuando tuvimos responsabilidades institucionales, nos tocó organizar, fiscalizar y sobre todo garantizar elección y escrutinio de 3 elecciones presidenciales y 3 parlamentarias. Una de ellas inclusive, la que le tocó perder al mejor presidente, al que sacó a la Argentina de las ruinas en el año 2003, que perdió las elecciones por 2 puntos aquí, también en la provincia de Buenos Aires, y como corresponde a todo hombre de la democracia, a toda mujer de la democracia, reconoció inmediatamente su derrota frente a un candidato que no sé si hoy está todavía vive acá en el país o no. Pero esto que hemos vivido hoy, este montar un show para que salga en horario prime time de la televisión, como si tratara de un timbreo o como si se tratara de subirse a un colectivo para simular algo, es por sobre todas las cosas una ofensa a la democracia y a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy fueron leal y honestamente a depositar su voto, y lo que menos se merecían era conocer cuál era el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y el resultado. Y el resultado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires es que hemos ganado las elecciones Unidad Ciudadana. Bueno, un Paneíto que nos recuerda cómo comenzaba esta semana que estamos terminando. Teodoro, una reflexión, un pensamiento, algo que te haya disparado a todo este maravilloso conglomerado de sonidos. Lo primero es que no me gustaría haberlo escuchado. A veces estoy escuchando, yo escucho radio cuando manejo, y escuchaba la vez pasada, creo que a Víctor Hugo, y cada tanto me pasaba discursos de Macri, con lo cual yo terminé no escuchando la radio. Claro. Así que esto es lo primero. Es una pequeña tortura. Sí, claro, sí. Lo que vivieron todos los ciudadanos el domingo por la tarde, porque lo pasaban primero el de sí, bueno, pero uno puede abstenerse voluntariamente. Sí, a Budo lo tenemos secuestrado acá con los auriculares puestos. Claro, a él no le queda otro. Eso es lo primero. ¿Lo segundo? Lo segundo, a mí me parece muy bien lo que hizo Cristina, eso de que ella no se iba a mover de ahí hasta que no fueran arreglando las cosas, que en realidad no se arreglaron, pero se van a arreglar con el conteo definitivo. Pero me parece que hubo, sí, una manipulación informativa en principio, ¿no? Para dar la sensación de que la habían frenado a Cristina. Esto. Y dar una sensación de triunfalismo que fue muy parecido a lo del 2015. Uh-huh. Y si después si pudiera decir algo sobre el 2015 lo diría. ¿Por qué no podría, por ejemplo? Porque no seríamos mucho del tema. No, en absoluto. Digamos, por culpa del 2015 están pasando todas estas cosas. Así que. Claro, lo que quiero decir es que primero hubo una manipulación informativa y después hay una tergiversación de datos que mucha gente confunde con fraude. Eso todavía no es fraude, en mi opinión, porque lo que han hecho es tergiversar, o lo hicieron los presidentes de mesa o lo hizo una mano negra, porque la cantidad es tanta que no puede haber una asociación secreta de presidentes de mesa, sí, destinado a mandar telegramas equivocados. Hay una novela ahí, una asociación secreta de presidentes de mesa que decide los destinos de los distintos países, incluso internacional. Sí, que empieza a funcionar desde el momento que se hacen designar como autoridad de mesa. Es previa a la confabulación. Pero bueno, esto va a surgir en el conteo, es decir, en el escrutinio, de verdad. Estos escrutinios provisorios son para quitar la ansiedad al público, digamos. En general, las elecciones antiguamente, ponele la elección del 46, el resultado tardó 45 días en saberse. Claro. Durante los cuales, la mayor parte del tiempo, la Unión Democrática decía que había celebraba, ganado, claro. Claro, creía que había ganado. En el 46 fue así, mira, vos no tenía ese dato. Sí, en febrero, la elección de febrero duró, el conteo de votos duró casi un mes y medio. Y esto es, el telegrama es para un conteo que hace el correo o la empresa que últimamente designan el correo, pero el escrutinio lo hace la justicia electoral con los apoderados de los partidos, y esto se hace en base a las planillas que están dentro de las urnas. Sí, hay una dentro de la urna y una afuera que es la copia, así que claro, pero con la firma correspondiente de los testigos. Claro, por eso, entonces se cuenta la planilla, no se claro. cuenta, pero el presidente Mesa manda un telegrama y lo manda él, no lo mandan todos los fiscales, lo manda él. Sí. Los fiscales llevan la copia a sus comandos, digamos, ¿no? Hubo testimonios en la semana de data entry, de laburantes que estuvieron en el operativo este, contratados para cargar, y que, según dicen, están dispuestos a testimoniar ante la justicia si los jueces lo tienen que relevar del compromiso de confidencialidad que ellos firman cuando los contratan. Pero lo que dicen es que pasó algo sugestivo con el software, que es que cuando hicieron las pruebas previas, se carga, supongamos, el total de una urna es 310 votos. Hacen lista 1 tanto, lista 2 tanto, lista 3 tanto, votos en blanco, votos nulos. Si el número final no cierra, no dejaba cargar. Claro, claro. Era como una especie de autocorrector, digamos, puesto en el software. Bueno, dicen que la orden que recibieron durante la noche fue los telegramas que estén medianamente ilegibles, que no se entienda la cifra, pongan cero. Ponían cero y en la cuenta faltaban 80, 90 votos, ciento y pico, depende del tamaño de la mesa, y cerraba perfectamente. Entonces, esto le llamó mucho la atención a estos compañeros que estuvieron trabajando y demás, y lo cual explicaría que la novela uno la puede escribir siempre, total, se puede inventar los personajes, la confabulación y todo, pero da toda la impresión que fue sistémico y fue entre el correo y su empresa tercerizada, la española Hydra, que ya tiene una trayectoria bastante cuestionada en estos asuntos y, como se dice ahora, conflicto de intereses con el presidente de la nación. ¿Y alguien, ustedes opinan, digo, porque ha habido 7 millones de opiniones, o en todo caso 2 o 3 vertientes fuertes, ¿ustedes creen que hubo intención fraudulenta o solamente efectista? A mí me pareció efectista, pero no lo sé. Mira, yo creo que son las dos cosas. De todas maneras, era una. Lo importante en esta elección era el efecto, porque no eran todas PASO con lista única. Claro. Es decir, concretamente no se resolvió nada. En la diferencia de poner en la capital, que sí, varias listas llevaban distintas corrientes internas y triunfó una. En la provincia de Buenos Aires no había posibilidad de esto. Pero también esto puede ser, aparte del efecto buscado, creo que también es una prueba, ¿no? Es una prueba para ver hasta dónde llegan. Porque yo creo que al impulso de esto los tipos hicieron varias cosas. Por un lado se lo quisieron ofrecer al vicepresidente norteamericano. Por el otro lado hicieron el desastre del Consejo de la Magistratura de los otros días. Uh-huh. Se cargaron un camarista. ¿Y en base a qué? En base al supuesto, al buen resultado que habían obtenido. A la legitimidad, obtenido. ¿No? Claro, claro. En una elección que en realidad no se contó todavía. Cuando fue el recuento en La Plata, había 4.000 votos de diferencia, que no es poca cosa. No, claro, y aparte, y menos en una elección tan reñida. Digamos, el resultado que ellos rápidamente, yo estaba viendo distintos canales y veía TN y de una manera sincronizada, rápidamente cuando se acercaba los votos de Cristina, empezaron a denominarlo empate técnico, terminología que utilizaron los candidatos posteriormente, con lo cual, digamos, surge de un mismo, de una misma usina eso, pero digo, ese resultado de empate técnico les permitió que todos los editorialistas de los principales medios, por lo menos los más masivos, no sé si principales, hicieran un análisis de triunfalista, ¿no? Bajara levemente el dólar, los mercados que tienen atributos humanos se hayan puesto felices, zafaron decorosamente lo del martes, que era el vencimiento de las Levax, que podía haber generado otra corrida hacia el dólar, bueno, una serie de cuestiones. Que ahora, dentro de 15 días, cuando nos enteremos que Cristina gana por 2, 1, 2, 3, 4 puntos, no importa, no va a haber la catarata de editoriales diciendo esto es otra cosa, este es otro país, ahora tenemos que empezar todo de nuevo. Hay que tienen que ponerse a explicar, no, porque nosotros dijimos. Es más, ya sabían que el Chivo Rossi había ganado en Santa Fe y seguían diciendo que la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Bueno, acabamos de escuchar a Carrió visitando a la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Es la principal provincia y la segunda o tercera ahí cabeza a cabeza con Córdoba, dos de los 4 principales distritos del país, y da lo mismo que lo gane el kirchnerismo que lo gane Cambiemos. No, da lo mismo para dar la noticia, claro, que no Cambiemos, claro, digamos. Es una cosa sintomática. ¿Y ¿no? cómo te remitía al 2015 esto, Teodoro? A mí el 2015 me quedó. Yo me quedé impactado por el rápido reconocimiento de la derrota por parte de todos, de la Scioli, y en realidad es de su comando, no es una decisión individual, es evidentemente. Claro. Y por un lado me dio la primero hay números que no te pueden cerrar nunca. Lo de Córdoba no puede cerrar así, ¿no? No puede haber una cantidad de votantes de terceros que en una segunda vuelta se vuelquen tan uniformemente hacia uno de los posibles candidatos. No entra dentro de la lógica esto, ¿no? Entonces ahí, te quiero decir, había tan poquita diferencia de votos que lo lógico era ir al conteo, al escrutinio definitivo de esto. Pero esto fue un reconocimiento muy rápido y yo creo que, los nuestros en este caso fueron vencidos moralmente, porque por un lado no tenían miedo y creían inconveniente ganar por muy poquita diferencia. Creo que esto era un temor muy serio que tenían y no se animaron. Y por el otro tampoco se animan a ser malos perdedores, porque queda bien reconocer las derrotas y todo esto. Y esto está bien, si la derrota es una derrota, está bien reconocerla. Ahora, si no es una derrota, ¿por qué reconocerla? Y todo va a hablar mal de vos, Mita Legrand, y todo esto, y van a hablar mal de vos de todas maneras. Sí, claro. Entonces, a mí me impresionó mucho, porque además esto les permitió al macrismo esa política avasallante de... voy a decir una mala palabra, de cagarse en todo, que si le hubiera resultado más trabajoso... La mala palabra fue macrismo, ¿no? Todo. Sí, claro. Pero si ello le resultó, si ganaban, digamos, y era más trabajoso y quedaba en evidencia que la diferencia era de 700.000 votos, como mucho, que son 350.000 personas, son 350.000 personas que votan de una forma o de otra. Estamos hablando de 20 y pico de millones de votantes. Uh-huh. Si esto hubiera quedado más claro, yo creo que no hubieran tenido esa arrogancia o la hubieran tenido que disimular un cachito, ¿no? Entonces a mí me dejó preocupado eso y me deja preocupado para el futuro, porque esos antecedentes en Argentina son muy viejos. Le pasó a Rosas, le pasó a Perón y ahora le acaba de pasar a Scioli, ¿no? Esto de retirarse antes de ir a un enfrentamiento de mucho más duro, digamos, ¿no? Y bueno, ¿y esto es un acierto o es un error? Esto no sé, es contrafáctico, digamos, es como preguntarse, ¿Perón en el 55 debía haberse quedado y resistir o tomarse la cañonera? Pero Perón mismo dio a lo largo de los años distintas explicaciones y en algunos casos dijo que lo había hecho, que no había otra forma, y en otros casos dijo que estaba sumamente arrepentido. Decía, de alguna manera estaba en el sentido común del contexto de la elección del 2015 que no se podía ganar como ganó Macri por un punto y pico, ¿no? Que sin que fuera un escándalo de proporciones y demás. Y digo sentido común no en el registro vulgar, sino justamente en la lucha hegemónica. Ellos habían ganado, bueno, lo que vos llamás renuncia moral o derrota moral, claro. Digamos. También lo podríamos llamar que habían hegemónicamente, ellos habían instalado que de la única manera que podía ganar Scioli era con una paliza, porque si no, ahí había fraude o algo raro y demás. No, es que... Y nos hicimos cargo, de alguna manera, por acción o omisión, nos hicimos cargo de eso. Sí, hay que pensar también que tal vez ese sentido común también tuviera que ver con cierta noción, se me ocurre, global de futuro, quiero decir, Dilma. No, un presidente que gana por centésima, ¿cuánto tarda en convertirse en Dilma Rousseff? Digamos, Sí, de todas maneras lo de Dilma no había pasado todavía. No, claro, no, pero me refiero a que hay una andanada que no es solamente Argentina, sino que es continental. Hay alguna gente atrás pensando cosas y que hay que tener mucho cuidado con las cosas que vos efectivamente lográs. Digo cuidado, no digo ni que haya estado bien, bueno, ni que haya estado mal. Si es por ir a temas de los cuidados y demás, ley de servicio de comunicación. comunicación audiovisual. Hemos tenido unos cuidados propios de la diplomacia, no sé cuál es la más respetuosa sí. del mundo y demás. Yo diría, hasta y altura, los resultados a esta fueron... altura, más que cuidado, diría que fueron melindres. Sí. Porque no se puede haber sido tan, tan delicado. Bueno, y el resultado fue exactamente el mismo que... Porque sí, sí. para todos esa ley era una especie de... expropiación de la libertad de expresión de la prensa y de los medios de comunicación comerciales, una serie de cuestiones que les valió para dar un giro copernicano, ¿no? en las políticas. Es que estamos, entonces, estamos eso te hace viendo, repensar. Estamos viviendo en un club de espectadores de David Fincher, el de Pecados Capitales, aquel que decía que ya no basta con que te toquen el hombro, te tienen que dar un martillazo para que te dé vuelta. Por eso el asesino serial de Seven hace todas las cosas que hace. Y yo creo que estos muchachos tomaron esa filosofía exactamente al revés. Digo, estos muchachos, los adherentes a esto que Booth decía con toda mala educación macrismo, bastaba con que le tocaras el hombro para que ellos lo sintieran y salieran a decir que le habías dado un martillazo. Uh-huh. Esto fue la historia de la ley de servicio de comunicación audiovisual permanente. Cada vez que vos decías, no, bueno, pero acá tenés que bajar un poco el volumen. ¡Ah! Censura, chavista, fascista, Hitler, Mussolini y el vietnamita, que ahora no me sale. Lo mismo con la reforma del Poder Judicial y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, una reforma del Poder Judicial que fue de una tibieza que a mí me molestaba. Ellos la voltearon sin apelación. Ahora, introducir un tema que es que estoy pensando que tal vez tiene que ver con esta derrota anímica de algunos compañeros, que de pensar que si no se le ganaba, uno también pensaba que, o sea, ganarle por un punto a Bullrich era casi lo mismo que perder, y que la victoria tenía que ser contundente, ¿no? O las ganas que tenía uno de que pasara eso. Y bueno, decir, bueno, perder, por más que, o ganar por un punto, es casi lo mismo. ¿Qué me dicen de esto? No, que dos senadores son el doble que uno. Claro, sí, definitivamente. Matemática. Pero sí es cierto que una victoria, digamos, si no hubiera, se hubiera hecho todo este enjuague alrededor de la elección y nos enterábamos el lunes que había ganado Cristina Fernández por 3 puntos, la verdad es que la mayoría lo hubiéramos considerado una derrota, porque esperábamos más, porque queríamos más, porque necesitábamos más. Después de este enjuague, digamos, se festejaba a cada centésimo como un gol. No, es que digamos, uno puede usar perfectamente la analogía del fútbol. Te dicen, ¿qué querés, ganar o empatar? No, quiero ganar. Y si empatás, y depende cómo. Si voy, claro, perdiendo 3-0, me echaron 2, me hicieron un gol con la mano y sobre la hora le empaté 3-3, pero lo festejo como campeón del mundo. Si es al revés, es una derrota. Bueno, claro, miren si Cristina, yo voy que va ganando, si el conteo hubiera sido Cristina liderando con 6, 7, 8 puntos de ventaja, y sobre la hora nos damos cuenta que se dio vuelta. Bueno, ahí estábamos en una mucho derrota, peor. En una derrota moral, como diría, sí, Teodoro. Sí. Tenemos más sobre estas últimas elecciones. ¿Quieren escucharlo? ¿Qué tenemos? Tenemos gente que roba. Ah, roba de todo y una vez cada 2 años votos. Ponele. Escuchemos entonces. Llama la atención siempre post elecciones el tema de no difundir los datos hasta que estén más consolidados. El razonamiento es, a menos que haya fraude, ¿qué sentido tiene no difundirlos? Porque si los datos son los datos de las 9 de la noche son los mismos que los de las 2 de la mañana. Si vos los vas difundiendo, da igual, a menos que vos estés por hacer un fraude. Ahora está ocurriendo algo muy serio. El correo tiene a disposición el 93% de los telegramas de la provincia de Buenos Aires. Han dado a conocer solo el 89%. El razonamiento es, a menos que haya fraude, ¿qué sentido tiene no difundirlo? Pero además tenemos comprobado que del 100% del personal de Data Enter que hace la carga, han dejado solamente trabajando el 20%. Si vos lo vas difundiendo, da igual, a menos que vos estés por hacer un fraude. Cuidado con los ladrones. Vistiendo saco y corbata. Hay lugares donde Cambiemos ni soñaba con ganar y ganaron. Córdoba la terminaron ganando por mucho. Santa Fe terminaron ganando por mucho. por muchos. Y en el caso de Agustín Rossi, fíjense ustedes lo que es el dato, 27,85% por parte del Frente Justicialista. Agustín Rossi termina al frente. A lo que vos decías, claro. ¿No? Si Cambiemos terminó con el peronismo. Con cierto peronismo me parece que sí. Terminó con 20 años de Schiaretti, con 33 años de Rodríguez A. No te precipites. Con 20 años de socialismo en Santa Fe. No te precipites. Con 20 años de socialismo en Santa Fe. Se empezaron a cargar las mesas de Rosario y de perder a las 11 de la noche por 5 puntos, terminamos a las 5 de la mañana ganando por una diferencia de un poco más de medio punto. No te precipites. Con 20 años de socialismo en Santa Fe. Santa Fe terminó ganando por mucho. Vas a mirarte de... Cuidado con los ladrones. Esto que hemos vivido hoy, este montar un show para que salga en el horario prime time de la televisión. Ojo con este detalle, está el micrófono para Cristina y aún no habló. Exactamente 23:17 y no habló. ¿Por qué no habló? Cristina se debe querer matar. ¿Por qué no habló? Cristina se debe querer matar. Yo creo que la tendencia que gana Cambiemos no se frena. Pará. Ya esto, Matanza, datos con el 28% de las mesas. Muy difícil de revertir. Era casi imposible de cambiar. Se escrutó ya el 41,30% de las mesas, casi la mitad de las mesas. Sigue la tendencia, 36-10 para Bullrich, 32-24 para Cristina Kirchner. ¿Cómo hace para cortarle 4 o 5 puntos para dar vuelta? ¿Cómo hace para cortarle 4 o 5 puntos para dar vuelta? Yo sé que todavía falta un poquito para que se consolide la diferencia. Podrán ser, no sé si 6 puntos, serán 4 puntos. Para mí el título es Macri terminó a Cristina. Cristina se terminó. Para mí el título es Macri terminó a Cristina. Cristina se terminó. Nunca pensé que iba a tener que pedirle perdón a todos los argentinos y a todas las argentinas por este bochorno que hoy hemos vivido. Cuidado con los ladrones, mamá. No sé por qué quedamos enganchados en la provincia en los dos para arriba o dos para abajo. Porque la verdad que es un detalle que el hecho fundamental de hacer es, para mí, el final del kirchnerismo como etapa histórica. Y lo deja al peronismo en terapia intensiva. Yo creo que el kirchnerismo desaparece, Cristina lo destruyó. El peronismo, vamos a ver qué pasa con él. Esto hace más al odio al pasado que al enamoramiento con el presente. Vos sos del Frente Renovador. En octubre, si te tocara votar en la provincia de Buenos Aires, ¿votás Frente Renovador? ¿Votás un país o votás Cambiemos? Yo soy argentino. El odio es siempre más fuerte que el amor. Mi odio a Argentina puede ser más fuerte que mi amor. Votaría Cambiemos. Y eso no soy solo. En nuestra sociedad se odia mucho y se ama poco. Yo soy argentino. El odio es siempre más fuerte que el amor. Los que mandan para Suiza sus millones, ¿qué son? Los funcionarios que no cumplen sus funciones, ¿qué son? Que creo que el triunfo histórico de Cambiemos en general y de Mauricio Macri en particular es doble. Porque ha derrotado a Cristina Fernández de Kirchner en toda la línea, más allá del resultado de la provincia de Buenos Aires. Aunque finalmente gane por medio punto, un punto Cristina, aunque pierda Cristina, conceptualmente lo que ha sido el fenómeno de Cambiemos contra 12 años de kirchnerismo, bueno, fue una clara paliza que recibió el kirchnerismo. Venció a Cristina conceptual, cultural y políticamente, pero además, y me parece que por eso hay dos triunfos en uno, venció al fantasma de Fernando de la Rúa. Por supuesto que siempre digo que esta elección paso, lo sabe bien Baldassi, es un partido de 180 minutos. Ha terminado los primeros 90 minutos y hay que jugar el 22 de octubre el resto. Y allí el gobierno de Cambiemos está en condiciones de igualar e incluso de aumentar, de acuerdo a cómo trabajen, a cómo se muevan, de aumentar la diferencia. Grupo Clarín, independiente del gobierno, no de vos. Más allá del resultado de la provincia de Buenos Aires. Cuidado con los ladrones, cuidado con la factura del gas, es peor que las explosiones. Octubre de 2015, en Provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto saca Vidal? Este es un número interesante porque muchos decían hoy, Cristina sacó menos votos que Aníbal Fernández. Sí, ok. Aníbal, con todo lo mal que le fue, sacó el 35,2 para gobernador. Pero, muchacho, Bullrich sacó menos votos que Vidal. Porque Vidal sacó el 39,5 en aquel momento, con mucho efecto corte boleta, y Bullrich en la PASO sacó lo mismo que Cristina, el 34 y pico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco hubo una gran diferencia. No es que hubo una gran caída del kirchnerismo, porque hoy Cristina, la figura de Cristina, está absolutamente hackeada por causas judiciales, que en 10 minutos la meten presa, que en 40 minutos la vienen a buscar, inhibido los bienes, un bombardeo de denuncias judiciales, y sin embargo el kirchnerismo perdió ¿cuánto? Un punto. Y eso además que se peleó con Randazzo y lo mandó al costado, porque si hubiera ido Unidad Ciudadana con Randazzo adentro, hubiera estado arriba del 40% de los votos en la cuenta final. Los que dicen defender trabajadores y serán juntos a los patrones. Están abriendo el paraguas, se la ven venir. La enorme mentira del domingo, la tomadura de pelo a todo el país, no solamente a los integrantes de Unidad Ciudadana, sino también a los propios, porque finalmente cuando uno vota, tiene un sentido ético en el voto y quiere que aquellos a los que ha votado se compadezcan con los valores éticos y morales que todos estamos permanentemente propugnando, aunque no los cumplamos. Así que es bueno ver lo que dice Bullrich, el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, ya diciendo que la ganadora va a ser Cristina Fernández. La verdad que es una opinión basada en lo que vi de los mesas que quedan, me parece que puede ser que quedemos un poco abajo. Me va a ser muy cerquita, porcentualmente muy cerquita, pero puede ser que quedemos unos votos abajo. Bueno, el espanto empieza a corregirse, por lo menos verbalizando lo que acabamos de escuchar de Bullrich. Me va a ser muy cerquita, porcentualmente muy cerquita, pero puede ser que quedemos unos votos abajo. Los que piden sacrificios a montones y van a Europa de vacaciones. Los que gritan libertad y te la esconden, ¿qué son? ¿Qué son? Qué grande Copani, ¿eh? Estas canciones creo que del 90, 91, por ahí. Premonitorio. ¿No? Hablaba del gas y todo. ¿O será que se parece el gobierno de Macri al de Menem? ¿Al de Menem? No sé, acá Teodoro decía que se parecía mucho a la Revolución Libertadora, que bueno, ahí no estaba Menem. No, no, no, Menem no se privó de darle el abrazo postrero a Isaac Rojas, no, por ejemplo. Ni siquiera postrero, estaba vivo todavía. Si hubiera sido postrero, ponele, digamos, lo abrazo en el Honka, no está mal ahora. Y se iban juntos, pero no. No, no. En fin, lindo, ¿no? Parece que hubo elecciones en el país. No, una cosa que me quedó picando del otro y acá también corre. Lo que da la impresión es que no deja de llamar la atención, algunos a este fenómeno lo llaman posverdad y demás, ¿no? Pero da la impresión que antes había hechos que con distintos puntos de vista era difícil ponerse de acuerdo y era parte de la lucha política, ¿no? Que yo soy más de izquierda, vos sos más de derecha, vos sos más del centro, lo ves como lo ves. Ahora pareciera que se habla de realidad, son realidades distintas, no, ya no son enfoques distintos, ya son realidades distintas, ¿no? Es muy difícil ponerse de acuerdo. Tenga cuidado porque algo de eso anda diciendo Nathanson por ahí, le salieron a pegar todo. Sí, no, pero le pegan por otra cosa, a él le pegan porque él dice que se consolidó como hegemonía, que eso, yo no dije eso. No dije eso. ¿Teodoro? O usted entendió mal a Nathanson, o a mí, o a los dos. Teodoro. No, yo estoy abrumado. Sí, no, me quedó, creo que tiene que ver con esto, porque a mí me quedó antes también algo que deberíamos entender que yo creo que hay en juego algo más o algo diferente a los a poner dos senadores o uno, y es que lo que se está dirimiendo es el liderazgo de lo que podemos llamar el campo nacional. Porque ese liderazgo estaba en crisis a partir de la derrota del 2015, y creo yo personalmente, pero tampoco es momento de hacerle la autocrítica a nadie, pero de una serie de errores que se cometieron en los últimos tiempos, ¿no? Básicamente, para mi opinión, errores políticos. Pero lo que está en disputa centralmente es esto, ¿no? Es decir, ¿quién lidera el campo nacional y popular? No me parece que haya una disputa entre el peronismo y el kirchnerismo, porque esto es un tema complejo, pero yo no veo diferencias en esto. No veo que haya, que exista un peronismo separado del que posible sin el kirchnerismo, y creo que el kirchnerismo no sería nada si no tuviera en sí el peronismo. Esa división es la que buscan los tipos que quieren destruir esto, algunos conscientemente y otros inconscientemente, que se quieren suicidar o meterse adentro de un sarcófago. Pero en este sentido, a mí me parece que esto ya empezó a resolverse, ¿no? Por ejemplo, la opción que había frente a Cristina era Randazzo, que a mí me parece legítimo que Randazzo quiera disputar el liderazgo, pero evidentemente no está muy lejos de alcanzar el liderazgo de qué sé yo, liderazgo de una mesa de votación. Esto se empieza a resolver, y después lo otro que se oculta, me parece a mí, es que en provincias como Santa Fe, como Río Negro, como Chubut, como Tierra del Fuego, la interna entre un peronismo anticristinista y un peronismo cristinista se resolvió a favor del peronismo cristinista en esas cuatro provincias, ¿no? Y después quedan casos puntuales que se irán resolviendo de acuerdo a las relaciones de poder, ¿no? Como por el caso de Mansur, que dice ser independiente de Cristina, el caso de Rodríguez A, que hay que ver cómo le sale en octubre la elección, pero tampoco hay que olvidar que cayó en base en víctima de un hijo de ellos, digamos, del anterior gobernador, que es el riñón de Rodríguez A. Uh-huh. Así que todo esto no es tan simple como parece. ¿Y la Pampa? La Pampa, te puedo comentar una cosa. Mi mujer es de un pueblo que se llama Huatraché, de La Pampa. Un pueblo donde, desde la existencia del peronismo, o desde la existencia de la provincia, jamás perdió una elección el peronismo, ¿no? Y ella estaba horrorizada. Dije, mira, los radicales sacaron el... Porque ahí son los radicales, ¿no? Pero lo mismo que en Córdoba. En Córdoba son los radicales con una frutillita que es Baldassi, pero es la estructura del radicalismo y la cultura del radicalismo. Y que si uno se toma el trabajo de preguntarle eso de su biografía política a Baldassi, muy probablemente tenga familia radical. Claro. Bueno, ahí en ese pueblo, yo no lo sabía esto, y le digo, mira, sacaron como el 60%. Y me dice, bueno, Berna es de Huatraché. Por eso perdimos en Huatraché, ¿no? El gobernador es del pueblo. Sí. Entonces ahí también hay un problema local muy serio, me parece a mí. Hay problemas locales, así como también hay problemas locales que explican las victorias del peronismo, ¿no? Lo que no se explica localmente mucho es la preeminencia en tantas provincias del peronismo cristinista por sobre un peronismo anticristinista, ¿no? Bueno, hay un caso particular que no fue muy analizado en la prensa y demás, y es Salta. Urtubey es probablemente el gobernador, llamémoslo peronista, que mejores relaciones ha tenido con el gobierno de Macri y demás. Sí, llamarlo peronista es casi igual a llamarlo marciano. Sí. Tiene tanta de una cosa como de otra, en todo caso. Los analistas del otro lado, cuando hablan del peronismo como separado del kirchnerismo, hablan de él, hablan de Massa y hablan de Julio Bárbaro, que lo acabamos de escuchar también. Sí, sí, sí. Bueno, ahí el candidato que promocionaba él, iban por lista separada, no fue una interna de paso, pero hubo un candidato kirchnerista, claramente kirchnerista, que sacó muy pocos votos menos que el del gobernador, que supuestamente apuesta al cambio que estamos protagonizando. Vos estás haciendo referencia a unas PASO concretas de la provincia de Salta que nadie en Buenos Aires conoce. Sí, claro. No se le dio mayor. Por ahí el dato significativo que se viene, que sí se viene profundizando en las últimas elecciones, tiene un peso el Partido Obrero ahí. Sí. Saca como 10%, lo cual es llamativo en el promedio nacional. Muy probablemente tenga que ver con el anquilosamiento de los dos partidos tradicionales, ¿no? El PJ y la UCR. En fin, el odio bárbaro, escuchábamos recién, ¿no? Como el odio vence al amor siempre, decía Julio Bárbaro, haciendo una pirueta discursiva insoportable, como suele ser todo lo de Bárbaro. Sí, Dalmiro Sáenz decía una frase un poquito más simpática, decía, odiamos más al tirano de lo que amamos a la libertad. Decía, sí, claro. Pero acá Julio Bárbaro lo usó para, digamos, Julio Bárbaro se ganó los últimos años de su vida, yo supongo que con cheques de la calle Piedra, porque está claro que trabaja para el Grupo Clarín, siendo un peronista que interpreta al peronismo y dice quién es peronista, quién no, quién se desvía y demás. Ahora ya directamente habló en contra del peronismo. Sí, sí. Ya está en la etapa superior. No es la primera vez tampoco. Pero Teodoro decía, hablaba de de ciertos errores cometidos. Sí. Y esto anduvo muy fuerte después del 2015 y esta semana, acerca de qué errores se habían cometido desde la conducción, ¿no? Mágica, estratégica y allá en la estratosfera. Y cómo, bueno, había una oposición a, estamos hablando concretamente de la famosa autocrítica que le hacen a Cristina Fernández, ¿no? Mm. Digamos, todos piden la autocrítica del otro. Y digo, y un Florencio Randazzo, que fue un gran ministro durante los últimos tiempos de Cristina en el gobierno, lideró al Partido Justicialista y lo llevó al porcentaje más trotskista de su historia, sí. ¿No? 5% en la provincia de Buenos Aires. Sí. Provincia de Buenos Aires, no Andalgalá, no Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, con el Partido Justicialista, 5% de los votos. ¿No deberían pensar en buscar algún otro disfraz estos muchachos? Sí, podría ser, ¿no? Yo no escuché demasiadas declaraciones. No de Florencio, que lamentablemente no estaba en el compilado que hicimos, simplemente porque nuestro nublado a entender no decía absolutamente nada, entonces no, bueno, ni siquiera gracia tenía ponerlo, pero sí esos adláteres que siguen reclamando ciertas pertenencias peronistas, que uno dice, bueno, todo bien, pero si sacás el 5%, ¿cuánta pertenencia peronista me querés contar? Claro. No digo, Cristina es soberbia, Cristina se equivoca en estratégicamente, Cristina confía en gente de mierda, que Cristina no le da la posibilidad a los verdaderos militantes. Pero saca el 35%. Bueno, tenés otro, la sacamos a Cristina, ya, digamos. Yo voto y la saco a Cristina. ¿Tenés otro que la empare? Bueno, ese es el pequeño detalle que le faltaría para completar toda la verdad, ¿no? Decir todo eso y mucho más, crítica, todas las que quieran, y decir, pero tiene la inmensa mayoría de los votos del campo nacional, popular, del peronismo, como se le quiera denominar. ¿Vos, Teodoro, cómo ves todo este menjunje? Yo lo que veo es que hay algunos... en primer lugar vamos a ponernos de acuerdo en algo. El peronómetro no lo tiene Julio Barba, no lo tienen algunos compañeros que lo aplican, el peronómetro lo tengo yo. Está muy bien, muy bien. Entonces vamos y a... Para. ¿Mismo con la persona indicada? Claro. Lo estuvimos buscando hace 200, ¿cuántos programas? Pero me lo acaba de robar entonces. 269. No, el que le habían vendido a usted era falso, le vendieron un buzón. Pero, no, lo que quiero decir es que hay algunos compañeros que se aferran a la forma. Y, por ejemplo, aferrarse a la forma es creer que por ir con el sello del Partido Justicialista esto significa algo para quien tiene que significarle, que es el pueblo. Y en general uno no se fija en los aparatos, ni en los sellos, ni en las estructuras, sino en aquellas personas que lo expresan y lo representan. Y yo creo que hoy por hoy el peronismo, el pueblo, se ve reflejado en Cristina. Y esto es a un nivel muy importante, y especialmente en los sectores más bajos y, como diría la señora Carrió, menos instruidos. Sí. Porque, pero además, lo cual es una virtud, porque, como decía Chesterton, y lo citaba Jauretche, creo, y los ignorantes fueron los que primero aprendieron, porque eran los que tenían menos que desaprender, ¿no? Entonces, es mejor que saber mucho es saber cosas buenas. Entonces, yo creo que la relación entre el pueblo de más vulnerado, más jodido, y Cristina es una relación muy intensa y muy estrecha, que a veces es muy difícil de entender y muy difícil de percibir también esto. Pero este es el punto de partida de cualquier cosa que se quiera hacer, digamos, ¿no? El peronismo, por decirlo así, mira la sociedad, voy a citar a un dirigente sindical diciendo esto, mira la sociedad y mira al mundo desde el pueblo, desde los trabajadores, desde la clase trabajadora, pero no de la clase, de cualquier clase trabajadora, sino de los sectores más sumergidos de la clase trabajadora. ¿Para qué? ¿Cómo construye? Y a partir de que tenemos una situación de dependencia y somos una semicolonia, tenemos que construir juntando muchos sectores y armando una mayoría nacional. Es decir, somos clasistas en la mirada, somos policlasistas en la conducción, en la construcción, pero ¿para qué construimos nosotros? ¿Qué es lo que queremos? Queremos una sociedad donde haya una sola clase de hombres, que son los que trabajan, que es donde se cierra este círculo. Cualquier cosa que no plantee esto, para mí no es peronismo esto, ¿no? Es decir, es como que vos me digas que Aguad es un radical de Yrigoyen, ¿no? Si lo demás son formas que son parte de la decadencia de lo que alguna vez fue un gran movimiento. Si me puedo extender, sí. Que el tema, porque mencioné Yrigoyen, y entonces voy a... Sí, a mí me hizo un poco mal. Bueno, yo lo que pasa es que tengo una opinión muy, no sé, muy firme sobre Igor. Nosotros estamos, se está instalando acá, algunos dicen, una década infame. Yo creo que es peor que la década infame. En la década infame, Previs y Pinedo lograron detener la crisis y sacar algo bueno de esto. Incluso gracias a la situación internacional empezó una política de sustitución de importaciones. Ellos armaron las juntas de grano, la junta de carne, que fueron los primeros intentos de administrar el comercio exterior. Esta es una década infame sin Pinedo y sin, es decir, el otro Pinedo, que es otra cosa. Por más que uno pueda opinar muy mal del viejo Pinedo, sí tenían cierto sentido, es decir, sabían de economía, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Estos son unos monos con navaja. Así que yo creo que es peor, ¿no? Esto es Rivadavia, digamos, el gobierno absurdo de Rivadavia. Pero pongámosle que es la década infame. La década infame terminó gracias a dos circunstancias, me parece a mí, o tres. La Segunda Guerra, la oportuna muerte de Agustín P. Justo, y a partir de esto, el golpe de los coroneles del 43. Claro. Que tenían un par de cosas en claro: no iban a ir para atrás en la política de sustitución de importaciones que venía, y querían finalmente acabar con el fraude. Realmente esa era una intención, por eso las primeras elecciones sin fraude que hubo fueron las del 24 de febrero del 46. Esta puede ser una década infame, pero yo me puse a pensar la vez pasada cómo hubiera sido la década infame con Yrigoyen vivo. ¿No? Esto no se puede calcular, digamos, uh-huh. Pero me da la impresión de que hubiera sido muy diferente, ¿no? A lo que fue. Yrigoyen falleció al principio de esto, en el 33. De inmediato, sí. Entonces hoy nosotros vamos a empezar una década infame con la Yrigoyen de hoy viva. ¿No? Y esto es lo que puede perturbar todos los planes de estos tipos. Pero volviendo a Yrigoyen, o sea, que creo que nosotros tenemos como siempre tragedias. Si Sabatini o primero Ávalos hubieran aceptado el ofrecimiento de Perón, que ellos eran los yrigoyenistas, digamos. Recordemos el ofrecimiento para la vicepresidencia. Claro, sí, ¿no? Y con Ávalos era de un acuerdo político más amplio, le ofreció Ávalos. A Sabatini le ofreció a la vicepresidenta. Para los yrigoyenistas, estos coroneles eran los cadetes de Uriburu, uh-huh. Los que habían volteado a Yrigoyen. Claro. Y en realidad lo eran, lo habían sido, pero ahora era una cosa distinta. Si hubieran aceptado esto, yo no sé si existiría el peronismo. Probablemente se seguirá llamando yrigoyenismo a eso, ¿no es cierto? Y esto además lo que provocó es un alejamiento y una ruptura lamentable. Cuando los radicales yrigoyenistas arman lo que se llama el programa de Avellaneda, vos lees el programa de Avellaneda, y el programa de Avellaneda es en realidad más peronista que el peronismo que existía. Ahora, al mismo tiempo, esos radicales son los tipos que se oponen a la revolución del 49, lo cual es completamente loco esto. ¿Por qué? Porque la revolución del 49, la constitución del 49 en realidad expresaba mucho del contenido del programa de Avellaneda, que hay que leerlo. También hay circunstancias trágicas. Levenson, que era el alma de todo esto, era íntimo amigo de Evita y se encontraba una vez por semana con Evita. ¿no? Entonces también en estas terribles separaciones interviene la tragedia, interviene una serie de cosas. Pero lo que no hay que hacer, me parece a mí, lo que hay que evitar son esas rupturas. Y nosotros, en mi opinión, nosotros tendríamos que recuperar mucho de lo de Irigoyen. Mucho. Y me parece que Cristina está pensando para ese lado, me da la impresión, ¿no? Y lo voy a explicar en el yin y el yang. Está el principio masculino y el principio femenino. El principio femenino es el principio del valle, es el principio de la pasividad, es la recepción, y el principio masculino es el de la cúspide, el de las montañas, el de la penetración, etc. Yo creo que el principio de la conducción es el principio femenino, es el principio del valle, digamos, porque tiene que recibir. De la contención. Claro, claro. Sí. Creo que más que Perón, que Perón era mucho este espíritu femenino, Irigoyen lo era absolutamente esto. Mientras que Cristina, durante todo su ejercicio, representó un principio masculino. Y me parece que esto lo está intentando cambiar. Y especialmente al plantear el tema del Frente Ciudadano y al plantear la... A ver, no es hablarle a la gente, tampoco es hablar desde la gente, es estar y acompañar a la gente, ¿no? Es decir, es poner el cuerpo ahí donde hace falta. Lo que haría falta es que muchos de los militantes, los grupos y las organizaciones entendieran este cambio que hizo Cristina, porque me parece que no lo están entendiendo, porque no lo están replicando. Claro, no están, ¿no?, reproduciendo. Sigue la misma práctica, la misma metodología. Entonces me parece que está muy bien lo de la unidad ciudadana, yo estoy muy de acuerdo con esto. Y yo la vez pasada escribí una nota y lo cité a un amigo mío, un filósofo amigo mío, y después me encontré con él y él me repitió que yo dije que, a ver, ¿puedo explicar esto? La unidad ciudadana, mi amigo Mario Casalla, que es un filósofo, él venía obsesionado por darle contenido a esto, porque dice, no puede ser el ciudadano de la Revolución Francesa, es otro ciudadano, es el ciudadano de las ciudades griegas, de la polis. Uh-huh. Y entonces que vivían peleándose entre sí todas las ciudades griegas, todo el tiempo peleaban entre ellos, pero hubo un momento donde se unieron todas, que fue cuando los persas llegaron a la puerta de las Termópilas. Entonces Araca los persas, dije. Araca los persas. Entonces, lo que dije que era una buena analogía, pero que en realidad nosotros no estábamos en presencia de los persas, sino que estábamos en presencia de una invasión extraterrestre directamente. Que siempre me causaron gracia los bichitos de Marte Ataca, de la película de Tim Burton. Tim Burton. Que son malísimos. Y Casalla me agarró y me dijo: no, son los persas. Me dijo, porque si los persas hubieran violado a todas las mujeres, hubieran acabado con todos los derechos, todos se hubieran transformado en esclavos, era un imperio absolutista. Me dice, son los persas esto. Entonces son los persas. Lo que creo es que Cristina plantea esto desde ahí, plantea la necesaria unidad nuestra para pelear contra gente que viene a imponer una lógica y una moral completamente opuesta a la humana, digamos, ¿no? Cuando un presidente te dice el trabajador tiene que conformarse con ganar lo mínimo posible, te está metiendo en la esclavitud directamente. Vos no tenés más perspectiva en la vida que seguir ganando lo mínimo posible para poder seguir trabajando para ganar lo mínimo posible, es decir, lo mínimo posible para comprar aquello que te permite a vos seguir trabajando. Claro. Bueno, esto es vos agarrás la teoría del valor de Marx, y justamente entre esto y lo que realmente entre esto y el resto de la riqueza que genera el trabajo, esto es la plusvalía, el plusvalor del que hablaba Marx, claro. ¿No es cierto? Esto es una brutalidad que ni siquiera los capitalistas del siglo XIX te podían plantear, ¿no? Y además la meritocracia, todo este tipo de cosas son valores contrarios a los valores que permiten construir una sociedad, que son, por ejemplo, la solidaridad. A empezar, sí. Claro, porque además, si qué sé yo, vos

FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, los presos eligen trabajar. El que elige trabajar cobra su sueldo. ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo hace en horarios de estar preso? ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo hace en horarios de estar preso? Continuamos en Nosotros y los Medios, 2 de la tarde, 37 minutos aproximadamente en toda la República Argentina. Estamos hasta dentro de un ratito, si no fue el programa en como este nada. Programa, ¿vamos a decir algo serio o van a ser todas chanzas? Y estamos con Teodoro Wood, no podemos profundizar mucho, el tipo no entiende de muchas cosas. Escribió un libro en joda sobre los dioses griegos, ¿es así, Teodoro? No, de los dioses griegos no es tan en joda. Pero está desde una perspectiva casi Radiolandia, por lo que leí en las críticas, digamos. No. Bueno, a mí un editor amigo me encargó un diccionario de mitología griega, básicamente. Y yo en medio de esto, que tardé mucho en hacer este diccionario, en medio de este dije, bueno, voy a hacer un librito más chiquito, y le propuse esto a él. Y encarándolo como si hubiera sido un solo mito, digamos, ¿no? Porque los mitos griegos son de diversos, provienen de distintos lugares, sí, claro. De distintas tradiciones, de distintas religiones también. Uh-huh. Y le dije, mirá, digo, esto es conventillo napolitano, y entonces tenemos que llamarlo Sexo y Traición en el Olimpo. Y me dijo, no, déjate de joder, qué sé yo, vos estás siempre bromeando, qué sé yo, no. Entonces le pusimos Genealogía de los Dioses, que es un librito donde están los cuadros genealógicos de dónde... ¿De dónde viene cada uno? Claro, qué es lo que... de dónde viene cada uno de los héroes, que todos tienen un origen. Pero no es tan en joda eso, no. Lo que escribí, sí, más en broma, pero nunca va a tener éxito porque no es chabacano, es un santoral que se llama Pido a los Santos del Cielo que sepa cuándo y a quién recurrir en caso de extrema necesidad. Depende de la circunstancia que vos estés, ahí es como un ejército de santos, claro, y explicando quién es cada santo, pero no hay ninguna mentira ahí, te digo. Pero eso no va a tener éxito, eso porque no hay mucha éxito. Gente que se lo va o porque lo compren en serio, digamos, ¿viste? Igual yo quisiera una Radiolandia de los dioses griegos. Yo me entusiasmé porque yo, digamos, una vez me enteré, uno me contó la anécdota de Zeus con Anfitrión y Alcmena, que es el nacimiento de Hércules o Heracles. Y dije, este tipo es un fenómeno, Zeus. Sí. O sea, el tipo dice, ¿qué hace? Estaba enganchado con Almena. Almena no le daba bola porque estaba casado con Anfitrión. Van a la guerra. Anfitrión va a la guerra. Guerra. Entonces, ¿qué hace Zeus? Le dice al amigo de él, que empujaba el sol, le dice, anda más lento. Entonces, hace que un día dure dos. Entonces, en el día que tenía que regresar a Anfitrión, él va y se disfraza, o aparece, se corporiza como Anfitrión, y conversa con Alcmena. Sí. De ahí nace Hércules. Pero mira todo el quilombo que hizo para levantarse una mina. Zeus. Primero, un tipo con poder, un tipo con poderes. También tuvo que hacer retrasar el sol para levantarse una línea. Y bueno, es el problema de formar parte de una cosmogonía, digamos. Si hubiera sido el único dios, era todo poderoso, claro, y demás. Claro. Incluso no hubiese necesitado de Almena. Tal vez. Digo, yo no sé si cometiendo un sacrilegio. No, no diga eso de Almena, hombre. Pero sabes que tenemos más noticias para este boletín, porque ¿sí? De dioses del Olimpo, de Almena, de internas del peronismo, no solo vive el lagarto holandés. ¿De qué más vive? Por ejemplo, de seguridad. Todo gecko de algún lugar del mundo necesita cierta seguridad. Sí. Y nosotros tenemos una ministra que se encarga de eso. Ah, y muy bien que lo hace. ¡Pof! Sí. Escuche, escuche, escuche. A ver si... Ay, no. El ciclo grandes pensadores del siglo XX. Imposible. El track. A ver alguna vez si sale. Estamos hablando de lo llamado... Solo sé que eres mi senador Pais. Varias veces ha dicho que están abiertas todas las hipótesis, pero va de suyo que la hipótesis prevalente es la de que estamos en presencia de un caso de desaparición forzada de personas. Hoy aparecen incluso declaraciones periodísticas, porque al principio hablaban de los trascendidos y de los dichos de miembros de la comunidad de Cuyamen, que precisan que hubo persecución, que hubo apresamiento de Santiago Maldonado y que hubo golpes e introducción en un vehículo de la Fuerza de Seguridad, que era la única fuerza de seguridad que estaba interviniendo, la Gendarmería Nacional. ¿Qué medidas internas, más allá de las que le compete al Poder Judicial, ha adoptado el Ministerio de Seguridad en relación al personal involucrado en el operativo del 1 de agosto? ¿Qué medidas internas de prevención, investigación y de esclarecimiento de lo actuado? Me parece que tenemos que referirnos a la investigación del juez Otranto, porque Machado en este caso es defensor oficial, es decir que es parte. El juez hasta ahora no ha catalogado la causa como desaparición forzada de personas y en consecuencia nosotros creemos que es apresurado y que desde el primer minuto se haya planteado una desaparición forzada queriendo culpar al Estado Nacional como responsable o a la Gendarmería Nacional como responsable, nos parece que tiene una connotación. El hecho de que haya habido persecuciones, apresamiento y golpes, la verdad es que en relación al personal nosotros no apartamos a los jefes hasta tanto no estuviese probada la hipótesis que usted dice, que no es la que tiene el juez Otranto. En la palabra la senadora Durango. No puedo creer lo que le acaba de contestar al senador País, que no han tomado medidas con los jefes del operativo. Sinceramente, estoy azorada en ese sentido. Quisiera preguntarle cuáles fueron los fundamentos para la designación de Pablo Nocetti como jefe de gabinete del ministerio. Yo vengo de La Pampa y sé que el señor Nocetti fue el defensor de conspicuos y condenados miembros de la subzona 14, como fueron Fabio Iriar y Néstor Crepi. ¿Cómo puede haber un funcionario en el ministerio que haya sido partícipe y defensor, sobre todo defensor, de estos violadores a los derechos humanos que fueron condenados en el juicio de la subzona 14? Gracias. Nosotros no vamos a dar por hecho una hipótesis mientras el juez no la dé por hecho. Me parecería de una gran injusticia hacer lo que siempre hizo la política, que es tirar gendarmes o tirar policías por la ventana, no hacerse cargo y separarlos cuando no está probado absolutamente nada. Esa es la fácil, esa es la que siempre se ha hecho. Esa es tirar las responsabilidades. Déjeme hablar. Eso es tirarle las responsabilidades a los hombres y mujeres de la gendarmería que están en el lugar, que han aportado todos los hechos, son personas respetadas y queridas en la zona. Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron y yo no la voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. No, senadora, yo no patoteo. Yo no patoteo y tengo respeto. No dialoguen y que ordenen. No me diga maleducada, porque yo estoy haciendo una posición política, no me diga maleducada. Ministra, por favor. Respéteme, toda la vida han hecho lo mismo. Continuamos con las respuestas, por favor. Simplemente decirle que yo no estaba pidiendo que lo tirara por la ventana. Simplemente que lo separara. Que los tiremos por la ventana. Por favor, esa es una interpretación. Son Nocetti las interpretaciones. Y el doctor Nocetti es un gran profesional. Lo he elegido por sus virtudes y fue asesor mío en la Cámara. Muchas personas de nuestra comunidad han tenido situaciones previas en la dictadura militar, como fue Zaffaroni, que fue juez de la Nación, y todos lo bancamos como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces midamos a todos con la misma vara. O como fue Alicia Kirchner, y todos le permitimos que vivan en democracia. Entonces esta idea que usted tiene de un abogado penalista de haber defendido a alguien y querer excluirlo de la vida cívica, bueno, hubiera tenido la misma medida con otras personas que tuvieron participación en la dictadura. Yo no lo excluyo, es un gran jefe de gabinete. Creo que la estamos tratando con todo el respeto a la ministra, que vinimos a escuchar una exposición con respeto y que no vinimos a escuchar chicanas de una funcionaria de tan alto nivel como es la ministra. Así que pido que nos trate con el mismo respeto que la estamos tratando a ella. Si quiere respeto, que nos respete. Solo sé que eres mi seguridad. Debe ser la hora. Lo sopapeamos con tantos audios y tantos separadores y tantas cosas a Nacho que cuando llegue esta hora siempre tiene un resbalón. Pero bueno, vamos a ver si con el transcurso de los tiempos le damos una pastillita, que sé yo, algo como que se levante. Sea polilla. Lo aburrimos, eso es lo que pasa. Usted le da pastilla, la va a agarrar la ministra. ¡No! Está combatiendo el narcotráfico y lo va a hacer repimporotear en un calabozo. A mí me dejó muy preocupado. Que los gendarmes sean la pieza fundamental para la tarea de fondo que tiene este gobierno, claro. Me asusta un poquito. Me hace sospechar del fondo. Sí. Es una confesión. Es una confesión, dice Isana. Teodoro, de lo que acabamos de escuchar. Bueno, es una confesión. Sí, yo creo que es una confesión. Lo que pasa es que hubo un hecho muy grave, que es la desaparición de este muchacho, y en realidad es la primera desaparición desde la dictadura, porque lo de Julio López no fue exactamente una desaparición en los términos en que tiene esta palabra, tanto en la Argentina como en el mundo, porque es la desaparición a cargo del Estado, es decir, el Estado te detiene y te desaparece. Y esto es muy grave porque, así empezó todo este proceso, empezó en todo el proceso que siguió después, prácticamente las masacres que hubo, los atentados, la lucha armada, todo esto, arrancaron a partir de la imposibilidad de resolver las cosas por las buenas y arrancaron con un antecedente muy serio que es la desaparición de Felipe Vallejo, que en estos días se van a cumplir, creo que, no sé si no es hoy, se van a cumplir 55 años de su desaparición, ¿no? Y me parece que lo de este chico podría llegar a ser una cosa muy parecida, ¿no? Donde además el carácter de desaparición tiene es aleccionador, digamos, ¿no? Es claro. Una cosa mucho más tremenda que un asesinato, claro. Y además con ese sentido lo hicieron los franceses en Argelia, y que son los tipos que han formado al ejército argentino y a las fuerzas de seguridad, y en base a esa doctrina yo sospecho que se sigue formando o se siguió formando, ¿no? Que fue una cuña muy importante en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad, la escuela francesa, digámoslo así, ¿no? La represión brutal. Sí, a mí se me hace que, digo, más allá del adoctrinamiento directo que fue allá por principios de la década del 70, a fines de la década del 60, calculo, lo que ha generado es un sentido común, ¿no? En el resto de las fuerzas y en los que recién se incorporan, que consideran estas cosas como que van de suyo, ¿no? Que es parte de la cosa. Lo cierto es que Patricia Bullrich está tratando de responder alguna pregunta referida a la desaparición de Santiago Maldonado, no terminaba de contestar ninguna. Y a mí me llama la atención cómo desestima la... Mira, porque le dicen, esto es una desaparición forzada de personas. Se dice, no, el juez no dijo todavía eso. Quien dice eso es el defensor, pero el defensor es parte, entonces no debe ser atendido. y ella sí atiende a la gendarmería, que también es parte. Sí. Digo, para pa ponernos en esta cabeza de... Pero es una parte, como decíamos antes, que ella quiere privilegiar, que necesita, porque es imprescindible para las tareas de fondo. ¿Que serán la represión? Y da toda la impresión. Y la otra cosa que hablábamos fuera del micrófono, y que ya es un secreto a voces, en este momento es inminente la entrega de una nueva pericia por parte de la gendarmería sobre la muerte del ex fiscal Nisman, ¿no? Y los cronistas especializados en Poder Judicial, muchos de ellos aseguran que va a abrir la puerta a descartar el suicidio, lo cual vendría a contradecir... ¿Descartarlo directamente el suicidio? Van a hablar de asesinato, y eso va a contradecir otras pericias que ya habían... De la gendarmería, incluso, que habían dicho que se trataba de un suicidio. Lo cual... muy probablemente no sea en aras de la verdad o de la aplicación de justicia, pero sí la necesidad política de mantener abierta la causa y algún tipo de sospecha que recaiga más o menos directamente sobre la expresidenta Cristina Fernández. Sí, para eso se suicidó Nisman, digamos, para que tuviera la culpa Cristina Fernández, de algún modo. Hoy hablábamos del caso de Larrabure, se está apareciendo esta historia. Teodoro, ¿vos tuviste alguna relación, no digo con la muerte del fiscal Nisman, pero sí con alguna de las investigaciones posteriores? ¿Te vi por allí en alguna mesa, en algún foro? Bueno, yo estuve en la presentación del libro de Juan Salinas, es decir, la primera parte del libro, son dos libros, que es sobre el caso Nisman, ¿no? Estuve en carácter de testigo de vida de Salinas. Después otros hablaron con más fundamento. Yo tenía que hablar de Salinas. Sí, soy muy amigo de Juan, y cuando él le agarra un tema, se pone un poquito monotemático y solo habla de ese tema. Sí, durante años hubo que escucharlo hablar de la AMIA, del atentado, y ahora hay que escucharlo hablar de Nisman. Cada tanto él escucha algo. Si vos le decís algo que es relacionado con esto. Sí, claro, sí, claro. Claro. Sí, sí, sí. No, pero él tiene muy, muy como, investigado. Como decía Nisman, tráeme un café con leche, entonces por ahí te alcanza algo. ¿Y cuál es la tesis de Salinas? No, la tesis de Salinas obviamente que se suicidó. Pero además, en la presentación, uno de los que habló fue Rajendorfer. Y estuvo acá también. Otro invitado acá. Como ve, viene toda buena gente. Todo acá. Toda buena. Falta Salinas, lo tenemos que invitar. Y Rajendorfer empezó su alocución diciendo: Nisman no tenía ojos verdes. ¿No? Causado por Pilem para fingir que tenía. Pero claro, Rajendorfer empezó todo esto de esta manera. Él podría ser un magnífico escritor de policiales. Escribe muy bien, además, Rajendorfer. Pero como lo que era un farsante. Claro. Era tan farsante que hasta se ponía ojos de color que no tenía, digamos, ¿no? Y en realidad esto, según Salinas, esto es lo que lo lleva al tipo al suicidio. Es decir, lo operan los servicios, se pelea con este uso, se independiza de este uso, y entonces lo empiezan a operar directamente otros servicios a él, y lo llevan a hacer una acusación que no podía sostener. No tenía absolutamente ningún elemento para sostenerla. Esto es según Salinas, ¿no? Y aparte de esto se suicida. Yo le pregunté a él si no tomaba en cuenta como factor que te puede llevar al suicidio que durante el día anterior te llamaron 40 veces Patricia Burris y Elisa Carrió. A mí me llegan a llamar 40 veces, yo me suicido. Y Laura Alonso, para completar. Gracias. Sí, claro, yo me suicido, o por lo menos le pido, lo llamo a la conversación y le digo: mátenme. Yo antes de suicidarme hago cagar el teléfono, pero bueno, después capaz que no alcanza y hay que también tirarse. Pero probablemente si vos entrás en contacto una vez con Patricia Bullrich, con Elisa Carrió y con Laura Alonso, sus voces sigan resonando más allá de los elementos tecnológicos que lo permiten, ¿no? Debe ser una cosa que es, digamos, holística. Vivís dentro de los sueños húmedos de Elisa Carrió. ¡Ay! 5 minutos. Tenemos para pasar 2 track más, no los vamos a pasar ni a gancho. Así que sigamos conversando un poco con Teodoro de su presente, que hasta ahora lo hicimos opinar, pero no contamos nada de él. ¿En qué estás, Teodoro Butz? ¿En qué estás profesionalmente, artísticamente? Profesionalmente estoy subocupado, por decirlo así. Muy poquito trabajo conseguí este año. Yo trabajo para editoriales como editor y como corrector. Y la verdad que muy poco trabajo porque se están yendo todos al diablo, ¿no? Las ventas bajaron a la mitad, claro, en números, ¿no? Y las ventas editoriales de... las editoriales argentinas. Sí. Bajaron a la mitad. La facturación bajó, por lo que tengo entendido, bajó un 25%, pero los gastos se triplicaron. Así que trabajo muy poquito. A mí me dejaron afuera de Telam hace unos años. Ansío cobrar el juicio, pero se demora y tengo mucho miedo que mi abogado esté preso. Porque si el jefe de la mafia es Recalde, el abogado mío que tiene 95 años, debe ser el padrino. Es el que le enseñó todos los secretos. Claro. es el Junior, el tío de Tony Soprano. Sí, así que no, escribo, sigo escribiendo. No, pero... ¿Y es de próxima publicación Las Memorias del Niño Peronista? Supuestamente sí. ¿Cuándo está así pautado, más o menos? Antes de fin de año. ¿No era niño peronista? ¡Desacatado! ¡Ciudad de Dios! ¡Se me acabó la paciencia! ¿Qué le pasa? ¡O salen o los cagamos a tiro! ¡Ah, bueno! Siempre. La violencia en general. Teodoro. Así empezó. Lo vamos a ir a buscar a Rani y le... Escúcheme, Rani, sepa usted que la violencia engendra a Patricia Bullrich. Sí, sí. Bueno, siempre aparece un punto este muchacho que nos quiere rajar, que dice que el programa se termina, así que vamos cerrando. Bullrich. Por ahora nos deja empezar de nuevo el sábado que viene. Nos queda una cantidad de material. Sí, vamos a hablar sobre la barbaridad de la suspensión de Freyler, digamos. Teníamos más de esta, digamos, interpelación a Patricia Bullrich. Una opereta que... La separación de Freyler era otro elemento fundamental para cumplir los objetivos de ese gobierno, eso lo dijo Macri. Claro. Y lo dijo delante de quién, del presidente del Banco Mundial. Claro. Dijo, con esto Argentina se vuelve más creíble, más previsible y demás. Claro, ahora sabemos que vale todo. Es más previsible Argentina. Y no sé si fue error. Si a un juez camarista lo limpian así o tratan de limpiarlo así, ¿qué nos queda para los ciudadanos de a pie, no? Y no sé si fue Roa o Pepe, los dos editorialistas pseudo peronistas, o que sí, de alguna manera ex peronista, eso, Ricardo Roa o Osvaldo Pepe, sí. Que titularon Macri se recibió de peronista con la maniobra de Freyler. Con lo cual habla en principio del concepto de peronismo que tiene. Peronismo, la deshonestidad, la claro, trampa y demás. Nada más que cuando la hacen reales peronistas, se rasgan las vestiduras republicanas, y cuando la hacen ellos son pícaros. Bueno, Margarita Stolbizer, una de las diosas de la República, dijo que las diosas de la República, qué lindo. Sí, por eso no me gusta tanto la República. La única República que me gusta es la de la Boca, que es donde nací. Podría no gustarte la diosa también. También, y menos esta. Pero digo, como cerveza no es gran cosa. Depende. Y decía, dijo que lo del gobierno fue una picardía. Lo del domingo con los resultados. Ah, fue una picardía. Una picardía. Mira, qué picarones. Picardía. ¿Cuándo? Hecho ¿Picardía por el... en el sentido de qué lástima o picardía en el sentido de qué vivo? No, qué vivo. Hecho por el gobierno de Cristina Kirchner hubiera sido una demostración cabal del autoritarismo, el fascismo, el totalitarismo. Latrocinio de las instituciones. Del desprecio por la voluntad popular. Por la república y por... Podemos hablar hasta el sábado de que viene agregando sinónimos. El sábado que viene, para seguir hablando, lo podríamos invitar a Fernando Iglesias. Estaría bueno. Yo tengo un arma. Para mantener... Lo podríamos invitar a Fernando Iglesias para mantener el nivel de invitados. Sí, y no dejarlo hablar para poder hacerlo. No, pero es diputado... No es diputado, ganó la PASO. Vamos a ver qué pasa. Acá está. Vamos a ver qué pasa con las PASO. Ya dijo Leuco. Se jugaron 90 minutos un partido de 180. Eso, a ver cuándo viene la revancha. Ese Leuco no habrá laburado con allá en la Grecia antigua de filósofo. No sé, pero los partidos duran 90 minutos. Ahora no. Juego 45. Bueno, pues tiene otro reglamento. Tiene otro reglamento. Ni de fútbol le tiene. Nacho Gutiérrez en la operación técnica, Rani echándonos a patada como siempre. Aquí alrededor de la mesa, primero le damos las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que la haya pasado medianamente bien o no se haya aburrido demasiado. A don Teodoro But. Bueno, muchas gracias a ustedes y la pasé bárbaro. Buenísimo. Gustavo Bulla. Yo también. Empezó mal el programa. Siempre empieza mal. Empezó con un termo roto, pero terminó bien. Iván Casas. Bueno, feliz día a todos los niños, especialmente a los niños peronistas. Son los mejores. Privilegiados también. Son los mejores. Feliz día a todos los niños, especialmente a los míos. El resto son los niños equivocados siempre, digamos. Se viene el día del niño. Pasen a lo mejor que puedan. Mi nombre es Gustavo Gordillo. El sábado que viene a la 1 de la tarde volvemos con esto que hemos dado en llamar. Nosotros y los niños. Y los cuacos. Y los, y los medios. Y los medios. ¿Medio qué? Medio niño. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando? ¡Nos fuimos! ¡Qué calor! No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais?